Volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre, el programa y la radio de familiares y amigos de Luciano Arruga. Y bueno, como te decíamos al principio del programa, nada, lamentablemente ayer nos tuvimos que enterar de la noticia de que, bueno, en el juicio que se venía dando contra el sargento Walter Flores en La Plata por el asesinato de Omar Cigarán, nada, Flores fue absuelto por el Tribunal Oral número 2 de La Plata, si no me equivoco. Y para hablar de ello y para corregirme si me he equivocado, estamos en comunicación telefónica con el compañero Julio Dijos La Plata. Julio, buenas tardes. Matías, Rodrigo, Daniel, te saludamos. ¿Qué tal, compas? ¿Cómo andan? Bien, bien, bueno, nada, acá buscándote y bueno, para preguntarte cómo fue ayer la lectura de la sentencia. Nosotros, bueno, estuvimos en contacto con algunos de los familiares, estuvimos hablando con Sandra en el día de ayer. Claramente para la familia es un golpazo, pero bueno, contarnos un poco de lo que fue la jornada de ayer en la parte, digamos, legal y lo que fue después el afuera, ¿no? Sí, bueno, como vos decís, para todos fue un mazazo realmente escuchar de la boca del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires un fallo en el cual no están teniendo en cuenta el reclamo que estamos haciendo, la prueba que estamos aportando. Por otro lado, nosotros sabíamos que era una causa compleja, no porque no hubiéramos tenido la convicción de que había prueba suficiente para condenar a Flores como asesino de Omar, ni, digamos, porque dudáramos de todo el planteo, no solo jurídico, sino político, de cuál es la situación concreta que en estos casos se juzga, que no es solamente a un policía asesino, sino a la institución. Y por otro lado, también sabemos que el Poder Judicial, ¿para qué trabaja? Las instituciones básicamente están para encubrir los crímenes de Estado y muy difícilmente, en la mayoría de los casos, esté para condenarlo. De todas maneras, bueno, todavía estamos como digiriendo, ¿no?, ese mazazo en varios sentidos, digamos, porque este juicio en particular y este caso en particular eran muy importantes para nosotros. El caso de Omar fue el que dio inicio al espacio del colectivo contra el gatillo fácil, que es el espacio del que participamos como Hijo de La Plata. Y bueno, fueron 4 años de remarla mucho para llegar al juicio oral. Recordemos que la fiscal de instrucción del caso, a un año de sucedido el hecho, quiso cerrar la investigación, de hecho abandonó el caso, y solamente por la tarea de los familiares, de las organizaciones que acompañamos a Sandra, a la familia, a Milton, el papá de Omar, pudimos llegar a la instancia de juicio. Y sabíamos que era difícil. Creo que en la última comunicación que tuvimos, yo se los relataba, decíamos, teníamos un final abierto. Insisto, no porque no tuviéramos convicción de que hubiera prueba y suficiente para condenar a Flores, sino porque sabemos para quién patea la justicia cuando de lo que se trata es de la vida de un pibe pobre contra el buen nombre de la institución policial. Pero bueno, a veces nos toca perder, es así. Igual, de todas maneras, vamos a apelar este fallo. Hay muchas cosas para decir en lo técnico del fallo. Yo me tomé anoche la tarea media desvelada de leerlo, son 115 páginas, y hay muchas cosas para decir de este fallo. Lo vamos a apelar en instancias superiores y vamos a seguir luchando, y por ahora nuestra tarea específica es seguir la lucha y contener un poco a Sandra y a toda la familia de estos 4 años de lucha que bueno, en esta instancia la perdimos, pero vamos a seguir luchando, ¿no? Sí, de una, me parece que lo último que decías en base hoy es lo más importante, mismo con los compañeros, familiares y amigos durante el día de hoy, que bueno, nos íbamos pasando la noticia y enterando algunos pormenores. Bueno, claramente creo que es un momento para, bueno, todo el arco de militantes antirrepresivos, es importante estar en tema y conocimiento de estos casos, de estos fallos, y también de estar en comunicación para generar las redes de contención, ¿no? Porque son momentos durísimos, después de mucho trabajo y después de poner mucho el cuerpo y el alma, ¿no? Porque uno tiene que que nada, de buscar fuerza donde no tiene para mantenerse en línea y en ritmo para sostener estas causas que están, bueno, en este sistema de instituciones, estas están armadas para revictimizar a las familias, para que los procesos sean muy poco proteccionistas para con las familias de las víctimas, ¿no? Y bueno, terminan siendo muy doloroso, ¿no? Particularmente, bueno, lo que leía en algunas notas, lo que utiliza, lo que leí en una nota, ¿no? Utilizan fuertemente la figura de dos testigos que aparecieron en el último tiempo, donde de golpe aparecen y dicen que Omar estaba armado, como que fue un enfrentamiento. ¿Puede ser esto que es así? ¿Fue una de las Sí, cuestiones que utilizaron? es básicamente la línea que utilizó la defensa de Flores, que recordemos que estaba patrocinado por un grupo de tres en el frente, pero un par más de abogados integrantes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, es decir, el equipo del área de legales del Ministerio de Seguridad, es decir, el propio Estado provincial le pagó los abogados, eso Claro. no es un dato menor en política para nosotros. No. Y esta lógica que utilizaron siempre en la instrucción de la causa también, digamos, la utilización de este comodín que tiene la policía en todos los casos de gatillo fácil y en otros también, que es el hecho de la legítima defensa. Es decir, que supuestamente ellos no negaban que Flores haya matado a Omar, pero que actuó en la legítima defensa. A partir de eso, nosotros establecimos en el juicio, pero también en parte de la instrucción de la causa, digamos, un montón de elementos que hacen a cuestionar el hecho. Nosotros íbamos con una estrategia de máxima que era probar concretamente que no solo Flores no actuó en legítima defensa de esto. Esto quiere decir básicamente que pese a que lo mató, tenía el argumento jurídico de la quita de la responsabilidad porque él fue atacado y ante ese ataque él es que se defiende. Nosotros íbamos con una línea táctica de máxima que era probar no solamente que Flores no actuó en legítima defensa, sino que el hecho concreto del ataque a Flores no existió y que el arma que le atribuía a Omar nunca existió y que fue plantada, sembrada en parte del procedimiento que hizo tanto la comisaría segunda como la policía científica como elemento de la morgue policial para tratar de justificar la versión de Flores. Lo que vos decís respecto a los dos testigos que utilizó la defensa para fundamentar la supuesta legítima defensa, en realidad venían desde la instrucción de la causa. Uno es el supuesto robado, digamos, por Omar, Sí. que digamos, un chabón joven que iba en una moto, supuestamente Omar lo roba, dicen ellos con la utilización de un arma de fuego, nosotros decimos que no existía. Y este personaje también es policía y en la instrucción de la causa nunca había declarado que hubiera visto que Omar tenía un arma, digamos, simplemente dijo que sintió que le apoyaban algo en el cuello. La característica en el juicio fue que este personaje avanzó sobre esa declaración en su propia declaración este año en el juicio, diciendo que sí, que él era policía y que sabía distinguir entre lo que era apoyarle algo en el cuello y apoyarle un arma. Los compañeros abogados que estaban en la acusación en ese momento le recriminaron cómo él podía recordar 4 años después del hecho algo que no había declarado efectivamente en la instrucción de la causa 4 años atrás. Bueno, él se victimizó, dijo que en aquel momento estaba muy conmocionado, que estuvo como 10 horas esperando para declarar, que tuvo que hacer un tratamiento psicológico para reponerse del hecho y que recién ahora se acordaba de esta situación. Lo mismo con otra testigo, que si bien fue una testigo ocasional, ocular, no había dicho en la instrucción que había visto la causa y sí lo dijo frente a los jueces en el debate oral. El problema acá es, me parece, más allá de los testigos que tuvieron estos dos testigos, que utilizó justamente la defensa como base, avanzada sobre las testimoniales anteriores, para argumentar la legítima defensa. Acá el problema es los jueces, digamos, porque en este tribunal, que es el tribunal 4, no 2, el que comenzó la argumentación del fallo, si uno lee los detalles, es el decano de este tribunal, que es Emir Caputo Tártara, un juez que creyó a rajatabla lo que habían dicho primero el imputado Flores, cosa que cuando uno es imputado y da su versión hay que confrontarlo con el resto de, lo, de los elementos. No solo lo de Flores, sino también lo de este testigo Leonardo Junquera y lo de la otra testigo Palacios. Es decir, la avanzada de los, estos dos testigos desdiciéndose de lo que habían dicho 4 años atrás fue lo que creyó a rajatabla uno de los jueces. El segundo acompañó, y esto es importante, a nosotros nos parece, las cosas que a veces se dan como simbólicas son interesantes de analizarlas también. El fallo fue un fallo en mayoría, es decir, 2-1, en conformación a voto por voto. Nosotros sabíamos que era un fallo complejo y que va a ir formándose a través de los votos y la convicción de los jueces. Pero el segundo juez que acompañó en todo el voto del primer juez no argumentó en una causa compleja, digamos, que tenía varias contrariedades, no argumentó con fundamento su fallo, simplemente acompañó el fallo absolutorio del primer juez, lo cual conformó la mayoría para absolver a Flores. Digo, en términos sencillos y criollos, un tipo que cobra 80 lucas y que no paga impuesto a las ganancias y que estuvo todo el juicio escuchando, no se tomó el detalle en una causa controvertida, donde había elementos controvertidos, eso lo reconocemos, pero no se tomó el detalle de argumentar su voto para generar una mayoría absolutoria. En lo que estamos discutiendo es la vida de un pibe de 17 años, es matado por un policía. Nos parece, digamos, bastante cobarde de parte de la actitud de este juez, que es Juan Carlos Brunín en concreto. Y después está el fallo en disidencia de uno de los jueces, que es Alegre, que presidía el tribunal. Nosotros veíamos que de parte de él podía haber más convicción respecto a lo que nosotros planteábamos, y en realidad es interesante el fallo que él plantea, porque nos da varios argumentos para hacer la apelación. Claro. De la definitiva de este fallo, porque él toma no solo los testimoniales que nosotros en la acusación tomábamos para desdecir lo que Flores decía, en el sentido de que había actuado legítimamente, sino que los mismos testimonios de estos dos testigos que recién te relataba, los toma en detalles en los cuales contradecían la versión del policía asesino. Entonces ahí tenemos bastante pasto para cortar. Nada, para argumentar en la apelación. Sin embargo, tenemos una en contra, que es que los tres jueces dieron por sentado que el arma que se le atribuía a Omar efectivamente estuvo en la mano del pibe. Bueno, es parte del juego discursivo, lógico, institucional de la justicia, que nosotros creemos que no es solamente el único elemento a tener en cuenta y que sirve, sino que mucho del contexto, que es lo que utilizó la defensa, digamos, Omar, un pibe problemático desde joven, un pibe en conflicto con la ley penal desde muy jovencito, utilizaron el hecho de que Omar fuera consumidor de drogas para dar, no argumentos, sino un contexto justificatorio del accionar de Flores, digamos, embarrar la cancha, que es lo que se dice en criollo. Y eso me parece que termina también pesando en la convicción, que los jueces supuestamente se fundan en elementos, pero también al momento de votar terminan defendiendo más a la institución que a los pobres, que somos siempre los que ponemos el cuerpo en estos casos, ¿no? Sí, Julio, y una última pregunta. En el juicio se pudo utilizar o se le dio alguna importancia por parte de los jueces al testimonio de la familia con las amenazas en los días previos que había sufrido la familia esa especie de apriete de que, bueno, le dijeron a Sandra, digamos, yendo a buscarlo a Omar, como si ve dónde está el pendejo, porque si no le va a pasar algo, o sí. Es porque eso es un contexto, nada, digo, para nosotros es más que importante, ¿no? Que uh-huh. El valor del testimonio de la familia y que nada, le da todo un marco a la situación que, claro. Que si fuera realmente escuchado por los jueces, uh-huh. Otro podría haber sido el fallo también, ¿no? En ese sentido, sí, lo que hace es una distinción respecto a que, si bien la comisaría segunda, y eso lo dan por probado, había realizado hostigamientos previos sobre Omar, el asesino de Omar no es integrante de la comisaría segunda, sino que era trabajaba en una repartición, trabajaba entre comillas, eufemismo digo, en una repartición en Quilmes y nada tenía que ver con la comisaría segunda. Esto nosotros lo habíamos argumentado en el sentido de la importancia de esto, no solamente como hecho previo para poner a Omar el contexto real de lo que sufren muchos pibes como hostigamiento previo a posteriores hechos de sangre respecto de la policía, sino que justamente lo estamos argumentando para lo que nosotros decimos que es el encubrimiento, porque digamos, claro, los primeros que llegan al lugar del hecho son agentes de la comisaría segunda, el titular de la comisaría segunda, Carlos Gandolfi, y varios de sus subordinados, y son los que nosotros decimos que arman la escena del hecho para plantar el arma. Algunos de los jueces en parte del fallo dicen que no tuvieron en cuenta el contexto previo de que el hecho de que Omar tuviera conflicto con la ley penal, de que haya pasado por todas las situaciones que pasó y que fallaban objetivamente. Bueno, esto es, sabemos, un juego discursivo, sí, que muchas veces termina pesando más de lo que creemos. De todas maneras, para nosotros esto, digamos, nos tiene que fortalecer para adentro. Vamos a tener varias reuniones ahora con los compañeros para analizar el fallo, para armar la apelación, pero también para fortalecernos en términos de conocer bien de cerca lo que son estos tribunales, por más que tenemos antecedentes de estos jueces, en algunos sentidos fallando a favor. Por ejemplo, este mismo tribunal fue el que condenó a los asesinos de Darián Barzúa en el caso de Gatillo Fácil del año 2007. Lo que pasa es que en aquel caso era tan evidente el sembrado del arma, el armado de la escena, que no les quedaba otra que condenar. Acá había una situación más compleja de analizar. Claro. De manera, bueno, optaron por avalar a la institución y no creerle a la familia. Bueno, Julio, desde acá no nos quedan más preguntas por hacerte. Agradecerte siempre la comunicación y nada, es un placer escucharte. Y bueno, vamos a estar todos ahí atentos para acompañar y en estos momentos para dar una mano de lo que tiene que ver con nada, con la entereza, para poder seguir en la lucha para que, bueno, Sandra y toda la familia pueda seguir adelante. Dale, les agradecemos mucho, sobre todo por estar en esta, no solo en las buenas a veces, sino también en las malas. Es lo más importante a veces y sabemos que siempre están. Y bueno, estamos en la misma y bueno, a veces ganamos, a veces perdemos, pero la convicción que tenemos, esto no es un solo caso, no es Flores hoy absuelto o condenado. Sabemos que esto es una política de Estado que va más allá de un juicio en particular y eso es lo innegable, ni un juez lo puede negar en un fallo como este, que acá hay una política específica de persecución, primero de aislamiento, de marginación de los pibes, en términos de adquisición de derechos, y después que terminen matados como un perro a manos de la fuerza represiva del Estado. Eso es innegable para cualquier juez y para cualquier político. El tema es que nosotros lo decimos con todas las letras y que ellos nunca lo van a aceptar porque es hablar de la propia institución que ellos defienden, ¿no? Así que les agradecemos, Jupa, por estar siempre y bueno, seguimos adelante. Un abrazo, Julio, gracias. Abrazo grande y gracias a ustedes. Hablábamos con Julio de Hijos La Plata, el colectivo contra el Gatillo Fácil, ahí acompañando a la familia de Omar Cigarán. También estaba la semana pasada, hace 10 días atrás, en el juicio por Andrés Núñez, también. Bueno, nada, creo que más que claro lo que dice Julio, esta matriz y este formato que tiene el Estado para nada, para encubrirse dentro de las instituciones, para seguir matando a los pibes más pobres, ¿no? Esta cuestión cobarde, ¿no? De quedar bien con la familia, escuchando los testimonios de todo lo previo, de todo lo ambiental, de la persecución, de utilizar este sucio argumento de que el policía que dispara la bala no era de la comisaría, pero como decía Julio, claramente la comisaría que interviene en el asesinato de Omar es la que lo venía persiguiendo y hostigando desde hacía tiempo. 48 horas antes hacen una amenaza en la puerta de su casa, diciéndole a Sandra, ¿dónde está tu hijo? Se robó una moto, si no lo entregaste lo vamos a mandar muerto. Esas fueron más o menos las palabras que utilizaron. 48 horas después, Omar estaba muerto en un supuesto intento de robo y en donde le plantaron un arma y demás. Y bueno, que no se hagan estos análisis ambientales de la justicia, tiene que ver también con una herramienta y que es con romper la verdad, con romper lo que realmente pasó y con cuidar a la institución y proteger a los policías.